pagado por darme hogar, que nadie más que tú ha esculpido el tejado. Aunque de ser un hijo normal me he vuelto un niño malcriado. No seas hipócrita, tú mismo me has creado. Me he dado el lujo de odiarte y he vuelto Billy Cobarde, mi onírico arte. Padre mío, no lo vuelvo a hacer. Tienes que creerme, en verdad lo trato. A veces llega a mejorar un rato. Traen al puto consulado y le paso el dato, que me he comulgado en un soldado razonato. Lo que quiere decir que mato, y no por dos monedas, sino de mil maneras. Es un relato clemente, como insensato tenerte. Ven y rescata lo inerte. Santa María, no lo vuelvo a hacer. El monstruo es eso que no ves de frente. Tu rostro enloquecer, detente. No llores, no es mi culpa. No parece, así es la vida. Mala suerte, la razón me pertenece todavía. Otra vez conseguí, me perdí de sufrir. Fue quizá que en otra vida me reí, me será así. Señor, te lo vuelvo a pedir por todas las mamadas que he hecho. No sé si sepas, nadie más me dio morada en su pecho. Que si hablamos de increpar, he sido honrado y discreto. Puedes confiar en mí, he guardado el secreto. Le he dado vueltas al tema, metido en cuerpos ajenos. Se vierte el centeno, padre mío, no lo vuelvo a hacer. Te llena el vaso, puedo ser sirviente. Ya diste un paso y no ser el siguiente. Solo habitas el ocaso de esta imbécil mente. Mi eslabón y tu otro lazo, soy tu test vigente. Lo que se dice insistente. Del pozo del corazón al fondo de lo existente. Y si como mientes pienso, consciente y riendo. Lo siento y sí, sí lo vuelvo a hacer. Que si te he amado ha sido completamente arraigado en lo que omite la tangente. No llores, no es mi culpa, no parece, así es la vida. Mala suerte, la razón me pertenece todavía. Otra vez conseguí, me perdí de sufrir. Fue quizá que en otra vida me reí, me será así. Pertenece todavía. Otra vez conseguí, me perdí de sufrir. Fue quizá que en otra vida me reí. De ser así.